¡Despierta! El compositor presente, Rey O Baby. ¡Despierta! El lucero señala el amanecer. ¡Despierta! El lucero señala el amanecer. ¡Despierta! Te canta el que te ama. Despierta, te canta el que te ama. Despierta para decirte cositas de amor. Y canciones de amor te cantaré. Y canciones de amor te cantaré. Despierta, mi amor, que cante el que te ama. La felicidad y besito y no olvidará. Despierta, mi amor, el lucero de la mañana. Será y mi amor lo conocerá, que te amo, que te amo, que te amo con el corazón. Y mi amor lo conocerá. Te amo, y te amo, y te amo con el corazón. De nuestro amor,